esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que vagando están, vagan por el mundo sin Dios, sin consuelo, sin fe, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscar a tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya. Amén. ¿Cómo están mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes y reciban, por supuesto, muchas, muchas bendiciones y sean bienvenidos a recibir fortalecimiento, claro que sí, para su alma y espíritu, con la palabra de Dios, por supuesto. Hoy lunes, donde alabamos, honramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso. En su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Esto, como usted sabe, es por espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Claro que sí, estamos desde Pedro del Río Señortu con sus alrededores. Y también para todo el Gran Concepción. No estamos solos. Horas felices. costumbre se hizo estilo de vida y con el tiempo las dos lograron ser ladrones de mi gozo y mi alegría. Se hace costumbre vivir en donde sea, se hace costumbre creer en lo que veas. Pasan los años y ni cuenta te das que de lo bueno ya muy poco te queda. Un día la tradición se hizo parte de mi vida y junto con la costumbre me robaron mi alegría. Pero conocí a Jesús y él fue quien cambió mi vida. Me hizo ver mi condición y lo mal que yo vivía. Un día la tradición se hizo parte de mi vida y junto con la costumbre me robaron mi alegría. Pero conocí a Jesús y él fue quien cambió mi vida. Me hizo ver mi condición y lo mal que yo vivía. Amén, gloria al Señor. Es un placer para mí y muy agradecido de parte del Señor por tener este gran privilegio de poder entregarles a ustedes palabra de Dios y alabanza, por supuesto. Me alegro mucho porque sé y tengo la certeza, porque así lo he sentido, hermanos, porque sé que hay muchos escuchando este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, porque habemos muchos que necesitamos de nuestro Señor. Necesitamos escuchar palabra de Dios, amén. Necesitamos también escuchar alabanzas a Él, amén. Así que el Señor bendiga a todos los que están en sintonía. Sigan en la sintonía porque estamos recién iniciando, ¿no es cierto?, este programa que va en dirección a nuestro Señor. Así que Dios los bendiga mucho. Hoy día en lo que nos enseña la Biblia, fíjese que vamos a tocar un tema que lo vamos a ir pasando todos los lunes, ¿no es cierto?, hasta que terminemos este tema. El inicio del gran conflicto. Interesante esto, porque nuestra vida del cristiano es un conflicto, ¿no es cierto?, que se tiene con los que no son cristianos. Amén. Claro que sí, Dios y Satanás están ya en este gran conflicto. ¿Alguna vez, hermano querido, hermana, te encontraste con alguien de diferente religión a la tuya y le preguntaste qué diferencia hay entre tu iglesia y la mía? Lo más seguro, hermanito querido, es que te hablaron sobre la adoración de los santos. También te hablaron a lo mejor del día de descanso. O tal vez sobre las diferencias en la alimentación y en el estilo de vida, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, hermanos, la verdadera diferencia entre las muchas religiones que existen radica, hermano querido, en cómo coinciden el plan de salvación que Dios trazó para redimir al hombre. Amén. Y una pregunta interesante, hermano, sería: ¿cómo crees tú que Dios te salvará? Amén. Es una pregunta muy interesante. Pues bien, aquí es, hermanos queridos, donde muchos se desvían por diferentes caminos. De tal manera que el mundo, hermano, se ha convertido en un gran laberinto cristiano. Amén. y la salvación, en el cual hay muchos caminos, de todos los tamaños y colores, pero sin embargo, solo uno de ellos tiene la única salida. Amén. El propósito, mis queridos hermanos, es ayudarte, por supuesto, a encontrar ese único camino, ese camino que conduce a la salvación de Dios. Amén. Y que ha permanecido, hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, como un misterio escondido desde los siglos en Dios. Amén. Según Efesios 3:9. También, hermanito querido, te ayudaremos a ver en forma completa el gran proyecto de Dios para salvarte, y lo haremos también en el marco del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Amén. Sencillamente porque esta gran controversia, hermano, gira en torno de cada uno de nosotros, los seres humanos. Se trata, hermanos, de tu salvación y mi salvación. Verás como tanto a Cristo como a Satanás en las mejores posiciones en lo que ya hicieron y están haciendo, por supuesto, cada uno de ellos, por ganar así tu voluntad, por llevarte a la vida, hermano, eterna, o a la condenación final. Y verás también que eres parte de este gran conflicto entre el bien y el mal. Amén. Así tomando también posición de uno u otro bando. Dios nos bendiga. Pero nosotros estamos seguros que Dios te ayudará a encontrar, hermano, el medio de este laberinto, el camino de tu salvación. A ver en su real dimensión la lucha que Cristo y Satanás realizan por ti, y a tomar, hermanos, una decisión en favor de tu propio destino final. en el principio, cuando Dios hizo al hombre, maravillosa creación de mi Señor, cinco sentidos puso en su mente y un corazón que adorara a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos queridos, y muchos saludos y muchas bendiciones. Un abrazo bien fuerte también para nuestra hermana Noelia del Carmen Pardos Lagos y para toda su familia, claro que sí. Saludamos a Noelia del Carmen Pardos Lagos y a toda su familia. Que el Señor les bendiga mucho. Claro que sí, le ayude siempre en todo lo que ella necesite, porque ella tiene mucha, mucha fe en nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos en ¿qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Y estamos en el inicio del gran conflicto. Amén. Cuando vemos, hermanos queridos, la injusticia, el dolor de los más pobres, a los niños abandonados en las calles y a los jóvenes que destruyen su vida y su futuro en el bajo mundo de las drogas, hermanos. A niños que, para ganarse el pan de cada día, hermanos queridos, tienen que vender su cuerpo, aquellas niñas también, en las oscuras calles de la ciudad. Cuando vemos, hermanos queridos, tanta maldad y tanta violencia, hermano, y tantas enfermedades y llantos, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, vivimos así? Es casi natural el hecho de que cuando estamos sufriendo alguna desgracia, hermanos, elevemos nuestros ojos al cielo y digamos, ¿por qué? ¿Por qué, Dios, me haces esto? En todo lo que veremos más adelante, mis queridos hermanos y hermanas, veremos que Dios no es el autor del mal y del sufrimiento, ni mucho menos del pecado, hermano. Porque también veremos el origen del pecado y lo que éste ha, hermano, ocasionado. Amén. Fíjese que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús cuando Jesús, hermanos, le enseñaba la parábola del trigo y la cizaña, según Mateo 13:27. La respuesta, hermanos, de Jesús demuestra que no es Dios el responsable de todo lo malo que vemos en este mundo. Amén. Porque Dios nos ama tanto que jamás haría, hermano querido, algo con el fin de hacernos daños. No es su voluntad vernos sufrir, hermano. Al contrario, Él quiere, hermano querido, revertir esta triste situación muy pronto, hermanos. Así, de ninguna manera, hermanos queridos, debemos dudar nosotros del amor de Dios. Amén. Dios, hermanos, hizo muchos ángeles, pero por encima de todo, de todos ellos, puso, hermano querido, a uno como su gran comandante. Este ángel, hermanos, superaba en poder a todos los demás. Era perfecto y era hermoso, hermanos queridos. Es un misterio el origen del mal como el de un ser perfecto. Puede nacer algo imperfecto, pero el hecho de que Dios haya hecho a este ángel no significa, hermanos queridos, que Dios sea el responsable de la maldad que nació en el corazón de este ser creado, hermanos. Lucifer fue el primero en ser rebelde, amén. Era hermoso de gran manera, según Ezequiel 28:14-17. Pero él quiso ser como Dios, amén, según Isaías 14:12-14. El orgullo, hermanos, causó la caída de Lucifer, y iniciándose así y de esta manera, hermanos, el gran conflicto sobre el bien y el mal. La mentira fue la gran estrategia, hermanos, de Satanás. La mentira, según Juan 8:44. Las acciones solapadas de Lucifer cegaron, hermanos queridos, a muchos ángeles, impidiéndole así discernir el amor de Dios y el descontento y deslealtad, hermanos queridos, al gobierno de Dios, continuaron creciendo hasta que la tercera parte de los ángeles, hermanos, se le unió en la rebelión. Amén, según Apocalipsis 12:4. Y entonces, ¿qué pasó? Se desató una gran batalla en el cielo. Y como resultado, hermano, del conflicto celestial, Satanás, conocido como el dragón, la serpiente antigua también, y el diablo, fue, hermanos, arrojado a la tierra y sus ángeles con él, según Apocalipsis 12:9. Y así, hermanos, hermanas, el pecado se trasladó a la tierra, comprometiéndonos a todos también ahora. Amén. Así nos comprometió a todos. Ahora todos estamos involucrados en este conflicto, hermano querido. Si usted se recuerda que Adán y Eva eran moralmente felices y libres, porque así lo dice la Biblia. Amén, en Génesis. El Edén era perfecto y Dios, hermano, hermana, quería que la tierra fuera poblada por seres santos y felices en armonía con Dios. Pero Satanás engañó a nuestros primeros padres, según Génesis 3:1-5, y Dios había advertido a Adán y Eva sobre las trágicas consecuencias del pecado. Amén. Pero pese a todo esto, hermano querido, ambos cayeron en desobediencia. Y así comenzó la triste historia del pecado en este mundo: la muerte, miseria y dolor, según Romano 5:12. Amor es entregar un corazón contristo, amor es perdonar si alguien te ha ofendido, amor es levantar un hermano caído, amor es soportar las pruebas y las luchas por amor. A tu hermano, en vano sirves al Señor, pues Dios es amor, también es fuego consumidor. Amor no es predicar lo que no estás viviendo, amor es aceptar que tú no eres perfecto, y si en ti no hay amor, mi alma triste, cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí. Llamé con amargura en la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Mi Dios, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma y quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados, para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Que me carcome el alma y quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados, para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también puedo entender que tú me has perdonado. Amén. Así estamos nosotros, lo que nos enseña la Biblia en el inicio del gran conflicto. Amén. Gloria al Señor por eso. Así vamos aprendiendo día tras día, ¿no es cierto?, lo que nos enseña la Biblia. Hermano querido, el Señor bendiga a nuestra hermana María Franco y a toda su familia que está en la sintonía también de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Gracias por escuchar Palabra de Dios, hermana María Franco. Bendiciones para usted, bendiciones para toda su familia, para su esposo, sus hijos, sus nietos, bisnietos que vienen en camino también, ¿no es cierto? Dios les bendiga grandemente. El plan de salvación de Dios. Qué hermoso esto. Fíjese que Dios ya tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Si un niño, hermanos, hermana, cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Amén. Y si el niño es secuestrado, su padre, hermano querido, pagará cualquier precio, hermano, para poder rescatarlo. Si cae enfermo, hermano, contratará al mejor médico, hermano querido, y comprará los mejores y las mejores medicinas con tal, hermano querido, de verlos sano. Amén. Dios, hermano querido, perdió a sus hijos. Y esto, hermanos, estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron, hermano, fueron ahí tirados por Satanás. Y quedaron enfermos por el pecado. Pero Dios, como un buen padre, tomó las medidas pura para poder salvarlo. Amén, amén. ¿Qué hizo el Padre para salvarnos, hermano? ¿Y qué lo motivó? Según Juan 3:16. El plan, hermano querido, de salvar al hombre es un plan de amor, amén. Y es un plan que fue concedido antes de la fundación del mundo, amén. Según 2 Timoteo 1:9 y Efesios 1:4. La redención de la humanidad, hermanos, costó nada menos que la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Claro que sí, así es, hermanos. Jesús dio su vida en rescate por el pecador, por usted y por mí. Amén. Por medio de que muchos, hermanos, serán constituidos justos, según Romanos 5:19. ¿No deberíamos nosotros obedecer los mandamientos de Dios para ganarnos su favor? Amén. Porque nuestra obediencia es como trapo de inmundicia, según Isaías 64:6. Es Jesús que al entregarnos a Él, hermanos, nos regala su obediencia a la ley. Jesús, hermano, obedeció por nosotros y logró así la posibilidad de nuestra salvación, de nuestra obediencia, hermano. Pero sin embargo, debería ser una respuesta natural y espontánea de que somos salvos y de nuestro amor y por nuestro amor también hacia Jesús. Amén. Porque la salvación, hermanos, es concedida gratuitamente, hermano querido, según Romanos 3:24. No tenemos que pagar nada, tampoco tenemos que hacer penitencias, ni tenemos que rendir un examen de conocimientos, solo tenemos que creer. ¿En quién? En Jesús, y aceptarlo, por supuesto, como nuestro Salvador personal, según Hechos 16:30-31. Ningún tesoro, hermano, podría pagar el don inefable de la salvación. Por eso, hermano querido, Dios la ofrece gratuitamente, hermanos. Nuestras obras no nos pueden salvar, según Romanos 3:28. El hombre no puede hacer absolutamente nada para solucionar el problema del pecado, según Jeremías 2:22. El corazón de Dios, hermano, suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte, y así, al dar a sus hijos, nos ha vertido todo el cielo en un don que es la vida. La muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo, hermanos, el Padre que obra sobre todo y por todos, el interés incesante, hermanos, de los seres celestiales, todos movilizados en favor de la redención del hombre. Amén. Eso es al camino a Cristo. Cuando de él te alejes, vas a sufrir. Cuando sientas su ausencia, ya no tendrás amor que Dios te daba. Cuando veas que él se aleje, porque así lo quieres tú, cuánta tristeza tendrás hoy en tu vida, cuánto dolor tendrás que padecer. Tú lo has querido, que él de ti se aleje. Tendrás que humillarte y pedirle perdón. dejes pasar por mí otra primavera. Te amo, te amo, te amo. Alúmbrame, oh rey de luz, mi sendero. Eres tu señora quien más quiero. Lejos de ti, Jesús, me desespero. Enamorada estoy de ti, oh gran rabino, por el amor que tú me das, amor divino. Ahora comprendo que debo de alabarte y siempre cantarte mi más linda canción. Ahora comprendo que debo de alabarte y siempre cantarte mi más linda canción. Del rey de reyes, señor de señores, mi padre, orgullosa estoy. Traigo las leyes divinas como aguas cristalinas de un manantial celestial. Mi padre es un Dios poderoso, siempre ha limpiado leprosos. ¿Recuerdas tú a Namán? Su pueblo escogido, 40 años perdidos, no les faltó, no les faltó agua ni pan. Isaías profetizó. boca no abrió, demostrando su amor a los perdidos. En medio de los ladrones él quedó. A Simón le tocó el gran privilegio de ayudarle a cargar aquella cruz. Era tanta la carga que agobiado fue colgado en aquella cruenta cruz. Perdonadles porque no saben lo que hacen. De sus labios exclamaba con amor: he venido a prepararles el camino para que por mí puedan ir a Dios. El ladrón que a su mano izquierda estaba fue el primer malhechor que perdonó. Recuérdame cuando vengas en tu reino, esa fue la oración que le salvó. Si esa misma oración y arrepentido a Jesús se lo implora sin tardar, del cielo vino a buscar a los perdidos, con el Padre nos vino a reconciliar. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Morales Mora. Muchas bendiciones para él. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villa Fierro y a su querida esposa, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este programa. También muchas bendiciones para toda la familia Olaves Montoya. Y el Señor bendiga a René Godoy, también a su querida esposa y a su querida hija. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano Héctor Ambiado, que el Señor le bendiga mucho, hermano Héctor Ambiado. Bendiciones también para Erna Alejandra, también para su esposo y para su hija, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a Erna Muñoz, y también a sus hijos y a sus nietos. Muchas bendiciones. Bendiciones también para José Bustamante, para su querida esposa, y Darlis Bustamante también. Que el Señor les bendiga mucho. Y así también recordamos a la auditora número uno. Me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y también recordamos a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Amén. Y aprovechando que estamos, mis queridos hermanos, hermanas, saludando a cada uno de ustedes, también saludamos a todos los que están en el día de hoy de cumpleaños, por supuesto. Así como está nuestra hermana Darly Bustamante, que en el día de hoy está cumpliendo añitos, así que Dios le bendiga mucho, hermana Darly, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, hoy día lo pase, pero muy, muy bien junto a todos y todas sus familiares, o todos los que están a su alrededor, por supuesto. Muchas bendiciones a todos ellos también. Así que muchas felicidades, que Dios le bendiga mucho, hermana Darly Bustamante, y que tenga, por supuesto, un feliz y bendecido cumpleaños en el día de hoy. Y fíjese que el santoral de hoy día también es San Rodrigo, así que para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Rodrigo, Dios les bendiga. Claro que sí, también están en su celebración en el día de hoy. Muchas, muchas bendiciones. entonces para todos los que están cumpliendo añitos y para todos los Rodrigos. Cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. El lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Por más que te alejes y por más que tú intentes, me olvidaré de Cristo. No le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta. Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo, mentiroso, que a ti nadie te ama, mentiroso. No sigas más, no sufras más. Que por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. El lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo, mentiroso, que a ti nadie te ama, mentiroso. No sigas más, no sufras más. Que por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Señor, oh Señor, yo te pido, ¿hasta cuándo tendrás escondido tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Señor, el alma dudosa? Todo el día con pecho angustioso tendré que sufrir. ¿Hasta cuándo el feroz enemigo al luchar y triunfante saldrá, oh Señor y mi Dios? Vuelve a mí tu semblante amoroso y escúchame ya. he confiado, y de gozo mi pecho colmado será en tu salud. Al Señor que me dio tienes tanto, las enteras diré nuevos canto al son de mi voz. Hasta cuando el feroz enemigo al luchar orgulloso conmigo y triunfante saldrá, oh Señor y mi Dios, vuelve a mí tu semblante amoroso y escúchame ya. Vuelve a mí tu semblante amoroso y escúchame ya. Vuelve a mí tu semblante amoroso y escúchame ya. Amén, amén, amén, amén. Y ya estamos en la palabra del Señor. Amén. Ya estamos en su palabra, gloria al Señor por eso. Así que usted, si no tiene la Biblia al alcance de su mano, vaya a buscarla, si está en casita, por supuesto. Y así la puede abrir mi querido hermano don Juan, en Juan capítulo 5, versículo 19, y le damos lectura hasta el 29. Amén. Ahí está la palabra del Señor, en Juan, capítulo 5, o en San Juan, como usted quiera decirlo, capítulo 5, versículo 19, hasta el 29, le damos lectura en el nombre del Señor, ¿ya? Usted ponga mucha atención, porque es palabra de Dios. Respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que esta les mostrará. De modo que nosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicios, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Llegaron los herodianos, los que cobraban impuestos. le preguntaron a Pedro, ¿paga impuestos el maestro? Intrépido Pedro dijo, el maestro sí los paga. Pero Cristo se hizo pobre y el dinero no tocaba. Siendo rico se hizo pobre, siendo pobre fue ponente. Gente pobre fue su gente, mas mi Cristo con los ricos fue su muerte. Seguirle, Cristo les habló del precio. Las zorras tienen guaridas y nidos tienen las aves, y aquel que quiera seguirle no piensen como unidades. Su pueblo ya lo esperaba, estaba profetizado que entraría a Jerusalén en un asnillo montado para cumplir la profecía. Tuvo que pedir prestado. Siendo rico se hizo pobre, siendo pobre fue potente. Gente pobre fue su gente, más mi Cristo con los ricos fue su muerte. Siendo rico se hizo pobre, siendo pobre fue potente. Gente pobre fue su gente, más mi Cristo con los ricos fue su muerte. Por eso, hermano, yo le aconsejo que seamos fieles a nuestro Dios. Si en el mundo le ofrecen gloria, no les acepte que es perdición. Cristo, mi hermano, Él los ofrece allá en los cielos, para tu alma y para mi alma, la salvación. Gloria a tu nombre, Jesús, santo es tu nombre, Dios mío. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca siempre su mano me sostendrá. Esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca amén, gloria al Señor. Francisco Orante, ahí está con esa alabanza, esa roca. Mi hermanito querido, la palabra del Señor está en San Juan, capítulo 5, versículo 19, y le dimos lectura hasta el 29, ¿ya? Por si usted viene recién incorporándose al programa, ahí está la palabra del Señor en Juan, capítulo 5, versículo 19, y le dimos lectura hasta el 29. El Señor bendiga a nuestra hermana Magdalena Troncoso Lago. Ella está en la sintonía también, escuchándolos, por supuesto, y así escuchando la palabra del Señor, dice que le gusta mucho. Así que muchas bendiciones para ti, hermana Magdalena Troncoso Lago, y también, por supuesto, para toda tu familia. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. En el versículo 29 dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Ahí está el versículo 29, que tiene el contenido de la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, cuando leemos en la Biblia, hermanos queridos, los relatos sobre las resurrecciones del pasado, aprendemos, hermanos, mucho sobre la que ocurrirá en el futuro. Amén. Así las personas, hermanos, que volvieron a vivir aquí en la tierra, hermanos, se reunieron con sus seres queridos. Pues bien, la resurrección futura será parecida, hermanos queridos. Amén. Pero mucho mejor. Gloria al Señor por eso. Así como se ven, hermanos, en los capítulos que le dimos lectura de su palabra, fíjese que Dios tiene el propósito de convertir toda la tierra en un paraíso. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, los muertos no volverán a la vida en un mundo lleno de guerras, de delitos y enfermedades. Amén. Más bien, hermano querido, tendrán la oportunidad de ser felices y vivir en paz en la tierra por toda la eternidad. Amén. Pero ¿quiénes resucitarán? Jesús dijo que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, según Juan 5, 28, 29. De igual modo, hermanos queridos, en Apocalipsis 20, 13, dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Amén. El Hades es la sepultura a la que va toda la humanidad. Amén. Estas tumbas, hermanos, colectivas, quedarán vacías cuando vuelvan a vivir los miles de millones de personas que descansan en ella. El apóstol Pablo, hermanos, dijo: va a haber resurrección así de justos como de injustos. Amén. Según Hechos 24:15. Pero ¿qué significa entonces, hermanos queridos, estas palabras? ¿Qué significan estas palabras? En el grupo de los justos se encuentran muchos personajes bíblicos, amén, que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra. Así como Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rub, Esther y muchos, muchos otros más. Se habla de algunos de estos hombres y mujeres de fe, pero entre los justos también están, hermanos, los siervos de Jehová, aquellos que mueren en nuestros días. Amén. Y la esperanza de la resurrección puede, hermano querido, librarnos de un temor muy común, así como el miedo a morir. Amén. Según Hebreos 2:15. Miles de millones de personas, hermano querido, ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová, de modo que no le sirvieron ni hicieron su voluntad. Amén. ¿Y qué sucederá con ellas? Estos injustos no quedarán en el olvido. Amén. El Dios verdadero, hermano querido, también los resucitará y les dará tiempo para que lo conozcan y les sirvan a Él. Así, en el transcurso de 1000 años, los muertos, hermanos, volverán a la vida y tendrán la oportunidad de unirse a los seres humanos fieles que sirvan a Jehová Dios en la tierra. Gloria al Señor. Será, hermanos, un periodo maravilloso al que la Biblia llama el día del juicio. Amén. Eso quiere decir, hermanos, quiere decir esto, que resucitarán todos los seres humanos que han vivido. ¿No? La Biblia dice que algunos están en Gehenna, según Lucas 12:5. El Gehenna debe su nombre, hermanos, a un vertedero que había fuera de la antigua ciudad de Jerusalén, en el que se quemaban cadáveres y basura que muertos también arrojaban allí los judíos, pero solo aquellos a los que consideraban indigno de ser enterrados y resucitados. Por tanto, el Gehenna es un símbolo de destrucción eterna, y Jesús, hermano, tomará parte en juzgar a los muertos. Pero el juez supremo, hermano, es Jehová Dios, según Hechos 10:42. Y Dios, hermano, no resucitará nunca a las personas que Él sabe que son malvadas y que no quieren cambiar. Jesús mío, mirando en tu palabra, encuentro un mensaje que me hizo recordar aquel día glorioso en que a mi alma di. Dicha y ternura, paz eterna al corazón. Yeah. Pude yo cumplir, papito, ante Dios hoy te quiero bendecir. Amén, gloria al Señor. Hermanos, le voy a invitar a que realicemos una oración al Señor, dándole gracias por todo lo que hemos podido hacer en su nombre hasta este momento. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, Señor, en este medio radial, Espacios FM, te damos las infinitas gracias, Padre, porque podemos tener esa libertad de poder entregar tu palabra a ti, Señor. Esta palabra que tú nos das y que tú nos enseñas, Padre, para poder entregárselas también a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía. Y que te pedimos, Señor, que tú les bendigas a cada uno de ellos. A cada uno de nuestros hermanos que están escuchando tu palabra, Señor. Y te pedimos que este tu mensaje sea de edificación en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y que podamos también acatarlo y podamos también ponerlo, Señor, por obra, Señor. Porque es lo que tú quieres, Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer. Entregar los mensajes que tú nos das, Señor, para cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos. Gracias, Señor, por tu mensaje. Y gracias, Señor, por ayudarlos día tras día. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias, Señor, también por darnos, Señor, esa sanidad cuando estamos enfermos, Señor. Y por suplir las necesidades cuando estamos necesitados de algo, Padre. Sabemos que todas las soluciones, que todas las sanidades y que todas las obras buenas son tuyas, Señor. Y es por eso que te lo agradecemos. Señor, no permitas que nosotros podamos soltarnos, Señor, de ti. Porque somos nosotros quienes nos soltamos de ti, Señor, no que tú lo sueltes. Nosotros porque somos desobedientes quizás. Y no hacemos lo que tú quieres, Señor, que hagamos en tu nombre. Padre, auméntalo, Señor, la fe. Dalos, Señor, más entendimiento, más sabiduría para poder entregar a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, muy humildemente también, por todos los enfermos, Señor. Por los enfermos de esta población, Pedro, el río Señarto, con sus alrededores y del Gran Concepción y del mundo entero. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Si es tu voluntad, obra, Señor, en ellos. Ahí está nuestro hermano Víctor Jara, Señor, en el hospital. Te lo hacemos presente en esta hora, Señor. Solamente tú le puedes aliviar. Solamente tú le puedes quitar ese dolor y ese malestar que tiene en su cuerpo, en su ser. Pero haz tu voluntad, Señor, con él. Ayuda, Señor, a su familia. Ayuda a su esposa. Ayuda a sus hermanos, a su madre, Señor. Todos ellos están en tus manos, Padre eterno, para tu bendición. Bendito Dios, gracias te damos por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre. Porque todo ha sido con tu ayuda, Señor. Te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando aquellos hombres... Aleluya. Donde estoy en angustias y pruebas. La tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo. Se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, me deja claudicar. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser, te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser. A veces siento que la vida es muy difícil, a veces siento ya no poder contigo, a veces pienso que los momentos más difíciles, cuando más solo me siento, él conmigo no está. Mas sin embargo, en su palabra él me dice, hijo, no temas que contigo yo estoy, yo no me olvido de ninguno de mis hijos, y si cuido de las aves, también de ti cuidaré. Clama a mí y yo te responderé. Él me dice en su santa palabra, gracias Cristo por estar siempre conmigo, gracias Cristo yo te doy una vez más, gracias Cristo por estar siempre conmigo, gracias Cristo, yo te doy una vez más. En sus manos Él siempre me ha guardado, estar conmigo hasta el fin. Y si camino por el valle de la muerte, su vara y su callado aliento me infundirán. la mami y yo te responderé. Él me dice en su santa palabra, gracias Cristo por estar siempre conmigo. Gracias Cristo, yo te doy una vez más. Gracias Cristo por estar siempre conmigo. Gracias Cristo, yo te doy una vez más. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Estela Montoya y a Benjamín Vega y a cada una de sus hijas. Muchas, muchas bendiciones. El Señor bendiga también a Hilda Poblete, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones para ella. Bendiciones para nuestro hermano joven Nicolás Villa Rivera y para toda la familia Villa Rivera. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Muchas bendiciones para ellos. Bendiciones para nuestra hermana Sara Benimelis y Aladino Saavedra. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga también a nuestro hermano Alberto Montero. Muchas bendiciones para nuestro hermano Alberto Montero y para nuestra hermana Bertita Montero. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Carmen Carrasco, también a su esposo y a cada uno de sus hijos. Que el Señor les bendiga grandemente, les cuide y les guarde siempre. Bendiciones también para Rodolfo Rorri y para toda su familia. Que el Señor les bendiga, claro que sí. Rodolfo Rorri y su familia siempre están en la sintonía de este su programa, escuchando también Palabra de Dios. El Señor bendiga a nuestra hermana Yasna Ramírez y a toda su familia. Muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestra hermana Sonia Fernández y para toda su familia. Que el Señor les bendiga, claro que sí. Y el Señor bendiga también a su escuelita, claro, ahí donde están los niños. Que el Señor les colme de bendiciones a cada uno de los niños y niñas que ellas dirigen en nombre del Señor. Y bendiciones también para nuestra hermana Carmen Sangüesa. Que el Señor le bendiga mucho, hermana Carmen Sangüesa. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Elena Escribano. Bendiciones para su esposo, para sus hijos también. Muchas bendiciones para usted, hermana Elena Escribano, esposo y hijos también. Y muchas, muchas bendiciones, ¿no es cierto?, también para nuestra hermana Mirta Espinosa. Que el Señor le bendiga mucho, hermana Mirta Espinosa, por estar en la sintonía de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. Agradecida, mi Señor, por el don que tú me has dado. Estoy agradecida, mi Señor, por la paz de tu perdón. Estoy agradecida, mi Señor, porque al fin de mi carrera me tienes prometida vida eterna y también mi galardón. Te dignaste a sombras del pecado y del error. Yo no tenía para romper las cadenas del pecado. Mas Jesucristo vino a libertarme de las garras de opresión. Estoy agradecida, mi Señor, hoy te repito llorando lo que siente mi alma con palabras, no lo puedo describir. Quisiera que te sientas complacido porque hay alguien que te ama y agradece los amores y la vida que de ti yo recibí. Gracias, muchas gracias. Te dignaste a perdonar. Gracias, muchas gracias. Tu amor no se puede comparar. Gracias, muchas gracias. Mirando la bajeza de tu sierva, te dignaste a perdonar. Amén. Muchas gracias, hermana Noelia del Carmen Par de Lagos, por estar en la sintonía de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Le agradecemos también a nuestra hermana María Franco, también ella está en la sintonía. A Magdalena Troncoso Lago, Dios les bendiga mucho a estas hermanas. A Mirta Espinosa, y Dios bendiga, por supuesto, también a Francesca Sangüesa, quien está en la sintonía también. Todos ellos están escuchando en el www.espaciosfm.cl. Muchas gracias, que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho a cada uno de ustedes. Y también el Señor bendiga, ¿no es cierto?, a Darly Bustamante, quien le estábamos saludando porque en el día de hoy ella está celebrando su cumpleaños. Así que el próximo lunes, claro que sí, ahí estaremos nuevamente con ustedes dándole las gracias. Pero todavía, no, todavía no los retiramos porque quedan estas canciones. Amén, amén, amén, amén, amén. Ahora sí, con esta alabanza ya estamos terminando por hoy. Este es su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Solamente agradecerles, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy, por supuesto. En el Control Master, como siempre, Juanito Reyes, ahí estuvo con nosotros, y su hermano pastor Elamo Fernández en la conducción. Les decimos hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo dispone. Dios, mis queridos hermanos, les colme de bendiciones y cada día, hermano querido, nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre. Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor, por su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, por espacios FM 107.7, desde Pedro del Río para el Gran Concepción. Conduce y dirige su hermano Erasmo. Nos escuchamos otro día. Te esperamos. Bendiciones. Cuando aquellos hombres